El día 31 del 3 se ratifica un convenio, ¿sí? Ese convenio es entre el PAMI y los laboratorios, o sea, la que nosotros llamamos la industria farmacéutica. Uh-huh. Ese convenio se ha olvidado de las farmacias y se ha olvidado principalmente de los jubilados. ¿Cuál fue el anuncio? Bueno, se han excluido del vademécum PAMI de una conocida resolución 337 alrededor de 200 monodrogas. Eso es equivalente a alrededor de 1000 medicamentos, de 1000 marcas comerciales, para que se entienda. Están todos los productos que son de suma necesidad y que ya el jubilado no va a gozar del beneficio del 100%, sino que va a tener que abonar un porcentaje. Generalmente esos medicamentos son de un costo elevado para el monto que cobra un jubilado en forma mensual, en su haber. De no pagar nada a tener que pagar 300, 400 pesos, 500, es mucho, es muchísimo. Uh-huh. Eso va a repercutir no solamente en el bolsillo de jubilados, sino en el funcionamiento normal de las farmacias. Las farmacias hemos llegado a una situación límite. Hemos tenido, por nuestra parte, eso consta, desde el año 2002, las farmacias reciben y padecemos una retención en el pago. Esa retención es totalmente arbitraria y, para que se entienda, esa retención es el 50% de la ganancia de una farmacia. Es una retención exorbitante. Nunca podemos hacerles entender de que no, nos vuelva, aunque sea, no nos oponemos a que nos hagan algo, pero no el 50%, es algo que es imposible de sostener, imposible. A partir del 11 de abril comenzamos con el corte al servicio PAMI, ¿sí? Con el corte de la atención de PAMI. Esto queremos que se entienda bien, lo estamos haciendo no solamente por nuestros honorarios, por nuestros lo que nos corresponde, sino también por el jubilado, porque eso muchos dirán, bueno, pero la farmacia va a cobrar ese porcentaje, ¿sí? Pero no es así, porque hay farmacias que son lo que nosotros llamamos PAMI dependientes. Hay farmacias que se han especializado en la atención del jubilado, han puesto personal, han capacitado gente para la atención de la obra social. Es todo muy burocrático la facturación de la obra social. No es solamente que el afiliado va al médico, viene con la receta y se va. Cuando el jubilado se va con sus medicamentos a su casa, a nosotros nos queda esa receta. Y eso hay que autorizarlo, hay que facturarlo, que lleva todo un tiempo, que eso es realizado por personal que está exclusivamente para eso. Si no va a ser necesario ese personal, están en riesgo esas fuentes de trabajo. Claro. Me preguntaban hace un rato, ¿cuándo finaliza? No sabemos. Cuando el PAMI entienda nuestros reclamos, finalizará nuestra protesta. Hay que dar una solución. Nosotros como colegio hemos tenido todas las instancias de diálogo posibles. Hemos hecho todo lo que nos pidieron. Pedimos audiencia, dialogamos, avisamos. Pero bueno, nos encontramos con estas medidas, que en principio se nos había prometido participar de este nuevo convenio. No fue así, el convenio de PAMI vencía en diciembre. Entonces, en diciembre nos pidieron si podíamos prorrogar unos meses más hasta que el nuevo gobierno se acomodase en sus tareas. Nosotros entendimos la situación, es hacerse cargo de un nuevo periodo de gobierno, entonces accedimos a eso. Se nos dijo en mayo vamos a tratar esto, tomamos la palabra, creímos, porque hemos puesto nuestra credibilidad. ¿Y qué sucede? Nos enteramos que el día 31 del 3 se firma y se ratifica el nuevo convenio, dejando de lado al jubilado y a las farmacias. Nosotros queremos participar de ese convenio porque somos tal vez la parte más activa de esto. Nosotros ponemos el trabajo, ponemos nuestro capital. Muchas personas piensan que el medicamento PAMI lo da PAMI. La farmacia tiene que comprar de su bolsillo el medicamento. La farmacia compra de su bolsillo el medicamento. Algunos lo compran a 7 días, tienen que hacer el pago, otros a 15 días. Y eso nosotros tenemos que pagarlo al medicamento ahí. Y lo terminamos de cobrar a 90 días. Nosotros somos los que más le cuidamos el bolsillo al PAMI. Quiero dejar claro que nosotros somos los que estamos cara a cara con el jubilado. Esta es una decisión del PAMI, que está allá, en Buenos Aires, por decirlo así, de los laboratorios, y nosotros somos los que tenemos que dar la cara. Queremos pedirle que nos apoye en esta medida. Nosotros estamos pidiendo que se vuelva atrás esa exclusión de los medicamentos para que puedan ellos tener ese beneficio. Ese beneficio no es solamente para ellos, es para nosotros también, porque nos genera movimiento, nos genera fuentes de trabajo. Lamentablemente acá no hay alguien que vaya a salir en defensa del jubilado en este momento. No hay, se aprovechan porque no hay una organización así que diga vamos a salir en defensa, nos toca a nosotros. Uh-huh. Les pedimos que nos apoyen, al igual que los demás colegas farmacéuticos, les pedimos que el 11 nos apoyen con esta medida, que nos hagamos sentir, ¿sí? Que hagamos sentir nuestra opinión, nuestro sentimiento, y esta palabra que queremos que suene con todas las letras: basta. Las farmacias estamos diciendo basta, no podemos más, que se nos entienda de que no podemos seguir en estas condiciones, no hay viabilidad. Va a haber cierre de farmacias. Eso sí va a pasar, no es algo, ya está pasando, ha pasado, y ustedes prestan atención, en la zona ha habido cierre de farmacias y no ha habido un crecimiento, no hubo mayor cantidad, porque se cerraron más de las que se abrieron. Entonces el saldo es negativo, eso te habla de una marcha atrás en esto. Entonces no podemos permitir eso.